Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 147 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 27 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, poemario de Gabriel Cisneros se presentó en la Sala Benjamín Carrión en el marco de la Feria del Libro 2014. Intensa actividad cultural en Feria Internacional del Libro. Se inició la celebración por los 60 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Taller de arte urbano en Ciespal. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, expone su criterio sobre el desarrollo de la Feria Internacional del Libro 2014. En el ámbito internacional conocerá que comenzó en Uruguay Festival Internacional de Cine de la Mujer. Telefónicas bolivianas apoyan campaña de la paz a Ciudad Maravilla. Ministro venezolano celebra decisión de UNESCO sobre Mapollos. Y realizador cubano Alejandro Pérez, protagonista de Premios Lucas 2014. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1871, en La Habana, el gobierno colonial hace fusilar a 8 estudiantes de la Cátedra de Medicina de la Universidad de La Habana. En esta fecha del año 1895, Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los 5 premios Nobel. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. Bajo el lema Mirada de Mujer, más de 20 películas de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Italia, Uruguay y Venezuela participan desde ayer en el segundo Festival Internacional de Cine de la Mujer. El evento que procura presentar el mejor cine creado por directoras o sobre temática y protagonismo de la mujer se desarrollará hasta el sábado en el balneario de Punta Ballena, departamento de Maldonado. Entre las invitadas destacan las reconocidas actrices del cine, teatro y televisión argentina, Mercedes Carreras, Cristina del Valle y Zulma Fayad, protagonistas de la actual obra teatral Mujeres de Cenizas. En la sección denominada Historias de Mujeres, se presentarán títulos dirigidos tanto por hombres como por mujeres, pero que tratan temáticas referidas a la condición femenina. El festival, que incluye una sección competitiva para largos y cortos dirigidos por mujeres, contará con la presencia de destacadas cineastas de la región. Bolivia. 3 empresas telefónicas de Bolivia se sumaron a la campaña nacional e internacional para que La Paz sea incluida entre las 7 ciudades más maravillosas del mundo, anunció el alcalde de la urbe, Luis Revilla. Según el burgomaestre, las compañías Entel, Tigo y Viva, por primera vez, se unieron y habilitaron el número 1607 con el objetivo de recibir mensajes de texto que apoyen la candidatura de esta capital en el concurso. Ahora los ciudadanos podrán votar solo con enviar la frase La Paz a la nueva línea y a un costo de 9 centavos dólar. El pasado 7 de octubre, la ciudad sede del gobierno boliviano fue incluida en el listado de 14 candidatas que clasificaron en el certamen internacional. Desde entonces, su alcaldía y el Ejecutivo Nacional intensificaron las acciones para sumar los votos necesarios que la ayuden a quedar entre las 7 ganadoras. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Gabriel Cisneros Saavedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó su libro Pieles en el marco de la Feria Internacional del Libro Quito 2014. Esta obra corresponde a un nuevo número de la colección Entre Nubes del sello El Ángel Editor, que lo dirige el poeta Javier Oquendo Troncoso. El libro gira en torno a la vacidad del hombre, del poeta que tiene que afrontar el amor, el desamor, la memoria de muchas presencias que lo van hinchando. En esta vacidad surge el poema como un bálsamo redentor para alimentarlo, salvarlo, redimirlo. Pero dejemos que él mismo nos cuente sobre esta su obra. Un abrazo para la radio de nuestra casa, para esta radio tan querida, esta radio histórica en el país a través de la cual se han proyectado personajes de nuestra memoria. Pieles es un libro que se encuentra en Quito, que se encuentra en la presencia del escritor en Quito durante estos dos años y responde a una mirada del erotismo, de la vacidad de, frente a esta ciudad, del desamor, del amor, de la nostalgia por los hijos y del amor que se va empoderando en Quito. Yo diría que pieles son las agrietadas soledades que le van cubriendo a uno, y uno se va poniendo pieles, se va poniendo memorias, se va poniendo silencios. Y uno permanentemente está renovando la piel. Y no es tu misma piel la que tenías hace dos años que la que tienes ahora. Pero así como no es la piel, no son las percepciones, la relación con la vida, con la muerte, la relación con Dios, la relación con los otros, la relación con la ciudad. Estar en Quito, que es una ciudad muy diferente a la de Riobamba, donde se trastocan todos los ritos, todas las gestualidades, te ha cambiado o me ha cambiado de muchas maneras la piel. A través del libro de Gabriel Cisneros, los seres humanos nos cubrimos de muchas pieles, de muchos sentimientos y sentidos. Y al cubrirnos en ellos, nos quedamos con una memoria impregnada de esas presencias, afirma el autor respecto a su libro. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El taller Atmósferas Ciudadanas, Graffiti, Arte Público, Nichos Estéticos comienza hoy en el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL, a las 9 horas. Este taller, dictado por Armando Silva, profundiza en determinar qué es el arte urbano. Armando Silva es un reconocido semiólogo y filósofo de nacionalidad colombiana. En este taller, Silva analizará la relación entre arte público y los imaginarios urbanos, y la relación entre la estética y el asombro. Este taller está dirigido a docentes, comunicadores y estudiantes interesados en la conformación de identidades y la estética del arte urbano. Atmósferas Urbanas estará dividido en dos jornadas. Al final, los participantes recibirán un certificado de haber cursado este taller. Queda hecha la invitación a participar en este taller que arranca hoy a las 9 horas. Para más información, ingresar en la página web www.ciespal.org. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró los 60 años de vida artística del coro de la Casa de la Cultura en el Teatro Prometeo de la institución. Los coros Voz Nova, Albada y Oscar Vargas Romero interpretaron temas populares iberoamericanos y ecuatorianos que deleitaron al público. De la mano de Jorge Jaramillo, director del coro de la Casa de la Cultura, cada grupo recibió un diploma de reconocimiento por su participación. Al evento asistieron el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, y el director de Talento Humano, Raúl Pazmiño. Cisneros manifestó que la Casa de la Cultura celebra el fructífero recorrido del coro durante 6 décadas. Para hoy se presentará el coro infantil Musicarte, la Politécnica Nacional, el grupo vocal Aviva Voz y el coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluiza. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El Festival de Cine Francés continuará hoy en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. A las 17 horas se exhibirá la película Michael Colas, de Arnaud Despallières, y a las 19:30 Gran Central, de Rebeca Zlotowski. Este festival se realizará hasta el próximo 30 de noviembre. El conjunto de cámara Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará hoy a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la institución en Quito. Este conjunto, dirigido por la maestra Cecilia Tapia, interpretará para esta velada música académica universal y nacional. La Feria Internacional del Libro Quito 2014 continuará mañana con varios eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 16 horas se realizará el evento Hecho para Perdurar, en homenaje a Efraín Jara y Drobo, en el que participarán el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, Juan Baldano y Vicente Sandoval. A las 18 horas se efectuará la charla Panorama Generacional, poetas mexicanos nacidos a la mitad del siglo XX. Participará como invitado de honor de este evento Eduardo Langagne. Además, de 9 a 21 horas habrán presentaciones de teatro, música, talleres, proyecciones cinematográficas, videoconferencias y disertaciones. El ciclo de conciertos corales con motivo del 60 aniversario del coro de la Casa de la Cultura concluirá hoy a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la institución en Quito. Se presentarán el coro infantil Musicarte, el coro de la Politécnica Nacional, el grupo vocal Aviva Voz y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A lo largo de su historia, el coro de la institución recorrió el país y se presentó en Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, México y Argentina. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos... Usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El ministro venezolano de Cultura, Reinaldo Iturriza, celebró la declaración por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la tradición oral del pueblo originario mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral. El titular destacó en su cuenta de Twitter que esa lengua oral surgida en el siglo XIX en el estado venezolano de Bolívar ingresó también este martes en la lista de salvaguardia urgente de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esa decisión convierte a la lengua del grupo indígena de filiación lingüística Caribe, del cual quedan solo 300 hablantes, en la primera de Venezuela en recibir ese reconocimiento. El organismo asumió esa decisión durante la novena sesión de su Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial, iniciado el pasado lunes con 900 delegados en representación de tradiciones y manifestaciones culturales de 130 países. Cuba. El director cubano Alejandro Pérez fue el gran protagonista de la primera entrega de los premios del audiovisual cubano Lucas 2014, al ganar en tres de las diversas categorías en las que estaba nominado. Pérez, que alcanzó renombre internacional gracias al éxito mundial Bailando, junto al español Enrique Iglesias, conquistó las categorías de música tradicional folclórica y mejor fotografía por su trabajo con la vocalista Ivette Cepeda en Alcé mi voz. La cantante no dudó en agradecer la paciencia de Alejandro en el proceso de realización, así como a todos los jóvenes que, al igual que ella, alzan su voz para romper el silencio. Su participación en la realización de Bla Bla Bla del rapero Micha le valió su tercer Lucas, esta vez en el apartado de reggaetón, un género al que en las fases previas del evento envió al jurado una considerable suma de videos clip, de los cuales solo un pequeño por ciento fue aceptado debido al bajo nivel de la mayoría. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Una intensa actividad cultural se vive en la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 1 de diciembre. El historiador Jorge Núñez Sánchez presentó el libro Ecuador, Revolución Ciudadana y Buen Vivir. La obra, según su autor, tiene la intención de abrir un debate sobre el momento histórico que vive el país. Es una obra que se ha escrito deseo de entrar a debatir el tema de la Revolución Ciudadana, de los proyectos, logros, realizaciones de la Revolución Ciudadana. ¿Qué expectativa tenemos con esta nueva obra? Bueno, esta es una obra de gente que admira la Revolución Ciudadana, que ve con muy buenos ojos las cosas que está haciendo en beneficio de nuestro país, pero que claro también tiene comentarios, tiene expectativas. ¿Y este libro es auspiciado por qué institución tal vez? Por ninguna institución. Este libro es absolutamente independiente, lo hemos hecho un grupo de autores, amigos, nadie ha cobrado un solo centavo, lo ha impreso una editorial española, que nos ha dado a cada uno de los autores 5 ejemplares. Eso es todo lo que hemos recibido por nuestro trabajo. Es una cuestión hecha por pura convicción intelectual e ideológica. Por otro lado, el Fondo Cultural Económico de México, invitado especial de la feria, presentó la colección Brevarios, libro que abordan en forma sucinta y breve temas variados de autores de diferentes países. Adriana Konsevich, gerente de producción, manifestó lo siguiente. Los 80 años del fondo los hemos festejado con un muy extenso programa editorial conmemorativo que incluyó, entre otras cosas, el relanzamiento de esta colección. Creo que aquí afuera están los libros y yo traigo... No traigo nada. Traía un folletito sobre los 80 breviarios que publicamos para conmemorarlo. De esos 80, 70 son reimpresiones, algunos no solamente reimpresiones, sino revisitaciones a textos ya clásicos, es decir, incluyen una introducción o un prólogo con una visión actual sobre el tema, y otros 10 son novedades. Para hoy tenemos una jornada especial con presentación de libros, conferencias y una noche cultural a cargo de la Embajada de Argentina. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La 7ª edición de la Feria Internacional del Libro 2014, desarrollada en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha permitido que la ciudadanía se acerque a la lectura como un medio para el conocimiento y el desarrollo intelectual. En estos días de realización, varias autoridades han visitado la feria. Es el caso del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, autor del libro Al toro negro por los cuernos, publicación realizada en nuestra institución, quien nos comenta al respecto. Yo diría que la primera situación favorable es que esta Feria Internacional del Libro se haga en el espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en opinión modesta de un ciudadano como yo, creo que es el espacio adecuado. En segundo lugar, ver la importancia del trabajo escrito de los intelectuales de nuestro país, la presencia internacional que tiene la feria, y por lo tanto creo que eso marca también una presencia importante de nuestro país en la cultura, y qué bueno que sea en esta casa. La Feria Internacional del Libro 2014 continúa hasta el 1 de diciembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con eventos literarios y artísticos. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Feria Internacional del Libro Quito 2014 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 27 de noviembre, auditorio, 15 horas, el cuerpo poético, 17 horas, el discurso de lo perturbador, 19 horas, discursos poéticos alternativos, sala de autores, 15 horas, presentación del libro Memorias de un Mitimae, el poder del amautismo, 16 horas, presentación del libro La ciclista de las soluciones imaginarias, 17 horas, presentación del libro Realismo mágico y política, 18 horas, presentación del libro El Homo Trascendente, sala de presentaciones, 17 horas, conversatorio La historia del reino de Quito del padre Juan de Velasco, 18 horas, presentación de libros jurídicos, 19 horas, presentación de libros Desayunando con el personaje, Ecuador en la nueva era de la comunicación, ICD Alcaldes de Quito y Prefectos de Pichincha desde 1970 a 2014. Infantiles, 14 horas, obra de teatro El País de la Canela, 15 horas, taller de narración oral con técnica de teatro Kamishibai, 17 horas, presentación y firma del libro La Peor Señora del Mundo, 18 horas 30, obra de teatro El Rey Hermosillo, alternativo, 14 horas, presentación de fanzine, 16 horas, charla Generación de Identidades y Culturas Urbanas desde el Espacio Público y la Autogestión, 17 horas, presentación de fanzine, México, 17 horas 30, presentación catálogo de ida y vuelta, 18 horas 50, Jazz Nuages. En los exteriores del Teatro Nacional durante todo el día, se presenta Ando Yendo, para aprender jugando y soñar leyendo. A las 21 horas en los exteriores de la casona, Video Mapping, Night of Light and Projection. Sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, 15 horas, proyección de El Atentado de México. 16 horas 30, Un Cuento Chino de Argentina. 19 horas, El Viento Continúa Su Gira de Italia. Sala Jorge y Casa, 14 horas, Industria Editorial en el Entorno Digital. 16 horas, La Poesía en Tiempos de Crisis. 18 horas, Bibliotecas y Librerías, Otras Rutas de los Libros. Sala Benjamín Carrión, 14 horas, Conferencia con el invitado Oscar Vela. 16 horas, Goce y Sufrimiento en la Lectura y Escritura. 18 horas, Situación Actual de la Poesía Latinoamericana. Sala Víctor Mideros, 9 horas, Ronda de Negocios, Ilustración. 15 horas, Taller de Dramaturgia, Análisis de Obras Contemporáneas del Libro Dramaturgia de Iberescena. 18 horas, Noche China. 19 horas, Noche Venezolana. Sala Demetrio Aguilera Malta. 16 horas, presentación de una obra de teatro a cargo del grupo Clown Pillo. Teatro Nacional, 20 horas, Noche Argentina con música en vivo y folclore. Feria Internacional del Libro Quito 2014, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de locro, que es esa sopa preparada con el delicioso tubérculo llamado papa o conocido también como patata, especialmente en Europa. Este ingrediente está ligado estrechamente a los diferentes alimentos típicos de la cocina ecuatoriana, que es muy variada y que se transforma o cambia de acuerdo a la región y ciudad de origen. Los pueblos nativos de los Andes cultivaron muchas variedades de papas durante siglos. Actualmente, las papas se cultivan en la región andina del Ecuador, en una altitud de 4.000 metros aproximadamente. Esta planta ha evolucionado naturalmente y existen muchas variedades y tipos de ella. El Ecuador tiene cuatro regiones naturales: sierra, costa, oriente y nuestra maravillosa y única región insular Galápagos. Cada una tiene sus tradiciones y sus orígenes culinarios ancestrales, haciendo de este hermoso país andino un abanico de posibilidades y propiedades gastronómicas innumerables y diversas como su gente. Compartiremos con ustedes la preparación de nuestro delicioso e incomparable locro, que es una sopa de papas muy sencilla y apetecida por nacionales y extranjeros. Se encuentra en todas las cartas de restaurantes, comedores y sitios turísticos de nuestro país, especialmente en la Sierra Ecuatoriana. El locro es identidad, es cultura, es turismo y está al alcance de todas las mesas de los hogares ecuatorianos. Continuaremos con la preparación de esta deliciosa sopa en una nueva emisión. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, expone su criterio sobre el desarrollo de la Feria Internacional del Libro 2014. Taller de Arte Urbano en Cispán. Se inició la celebración por los 60 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Intensa actividad cultural en Feria Internacional del Libro. Poemario de Gabriel Cisneros se presentó en la Sala Benjamín Carrión en el marco de la Feria del Libro 2014.